¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado. Igualmente, oye, estamos a la expectativa del estreno de esta película de Brave, de la cual, bueno, hemos estado escuchando muchísimo. Pero tú que has estado dentro de este proceso de lo que es la producción, cuéntanos sobre tu experiencia. Pues para mí ha sido una experiencia muy bonita porque es un proyecto épico y precioso en muchos sentidos, y en particular para mí en la animación ha sido desafiante y me ha dado muchas oportunidades de crecer como artista. Como le comento, yo soy animador, entonces mi trabajo es como ser uno de los actores de la película. Es básicamente hacer que los personajes que aparecen en la pantalla que cobren vida, para que el público realmente se sienta identificado con ellos y vaya con ellos en el viaje que toman en la película. Entonces tenemos humanos que hay que entonces realmente animarlos de una manera que sea convincente, una manera que sea sincera, para que el público crea realmente la historia por la cual están pasando. También hay animales que hemos tenido que animar de una manera muy cercana a la realidad. Los personajes tienen todos unas personalidades muy, muy distintas y muy interesantes, que la verdad ha sido un proyecto para crecer artísticamente de una manera increíble. Ha sido precioso. Qué increíble, la verdad, que tengas esta gran oportunidad. Ah, ¿cuál ha sido una de las cosas que más has disfrutado durante el proceso? Para mí ha sido, vamos a ver, el poder animar a personajes como Mérida y a su madre. Eso es una cosa que me ha gustado mucho porque también me ha dado oportunidad de pensar en mis propias experiencias como padre. Yo tengo un hijo y una hija, y también pues pensar todas las cosas maravillosas que han hecho nuestros padres por nosotros, y también a veces pues cuando estás intentando tú mismo encontrarte a ti mismo, ¿no? Y encontrar tu identidad como nuestro personaje principal y cuáles son esas relaciones que tienes con tus padres. Entonces ahí ha habido cosas emocionales en las cuales yo he podido conectar para poder traer a la pantalla algo que sea sincero y que conecte con el público. También ha sido muy muy interesante animar a, por ejemplo, al padre de Mérida, que es un personaje muy divertido, y el resto de personajes ofrecían una variedad muy, muy importante. O sea que ha sido realmente un proyecto para pasárselo muy bien, trabajar muy duro, pero también subir el listón y llegar ahí como artista. Ah, qué lindo. Ahora, algo que quisiera preguntarte, Carlos, es, por ejemplo, nosotros vemos una secuencia de 5 minutos en la pantalla grande, más o menos como, bueno, realmente no tengo idea, pero como cuánto tiempo se lleva el realizar una secuencia como de 5 minutos. Ah, muy buena pregunta. Desde el punto de vista de animación, ya me refiero a solamente, digamos, dar movimiento, dar vida a las cosas que hay en la pantalla. Para animar, por ejemplo, una escena, se puede tardar una semana para animar 3 segundos. Wow. Entonces, luego a ello has de añadirle la iluminación, la simulación del pelo, la simulación de la ropa, que en esta película es increíble, que tienen realmente el peso de esas telas antiguas y de estas telas escocesas. Y hay una variedad de telas, hay telas que son más gordas, hay otras telas que son así como más de seda. Tienes la simulación del pelo, como le comentaba. Si es la secuencia donde a lo mejor hay agua, o si ve usted esta película, verá como los árboles y la hierba y los parajes preciosos de Escocia, la hierba se mueve. Entonces ahí le añades más tiempo. O sea que 5 minutos de producción, eso puede llevar meses para que quede tal y como queremos que quede en la pantalla. De esta manera, una película como esta, pues hemos estado trabajando en ella entre 6 y 5 años, solamente en animación, preparar los personajes y darles vida. Ha sido un proceso de más de 2 años y medio. O sea que Wow, es me dejas ambicioso. totalmente sorprendida porque vamos a ver una película y no tenemos ni la menor idea de todo el trabajo que existe. Por ejemplo, ¿como cuántos animadores participaron en esta producción? Por tener más o menos una idea. Sí, en cuanto a animadores, ya le digo, animadores, digamos que han sido como a los actores de la película para dar vida a los personajes, ha sido creo que entre 80 y 85. Luego a eso hay que añadir pues el resto de artistas de historia, de edición, de iluminación, de modelado, de iluminación. Son cientos y cientos de artistas trabajando juntos periodo de tiempo, ya le digo, como de unos cinco o seis años, y los artistas trabajamos en determinados momentos de esa producción. O sea, al principio de la producción no hay 400 artistas, pero a lo largo de lo que es todo el desarrollo de la producción, estamos hablando de cientos de artistas que han tenido ahí y su mano y han tenido su aportación a ella. Es definitivamente un trabajo de equipo total, total. Qué bonito, porque me imagino que al final del camino pues lo disfrutan como una familia, ¿no? La verdad es que sí, es muy, muy importante, muy bonito ahora que estamos preparándonos para que se estrene la película y que estamos pues esperando con mucha anticipación cómo responde el público, digamos nuestro regalo que le queremos hacer a la audiencia, pues que ya está empezando a salir. O sea que sí, es muy bonito, es un ambiente de pues eso, de celebración y de orgullo. Estamos muy orgullosos de esta película y lo que supone para el estudio, que es en todos los sentidos avanzar y seguir poniéndonos el listón más arriba. Por supuesto. Para ofrecer más a la audiencia. Y es lindísimo el personaje de Mérida, me encanta así el como que yo creo que no recuerdo algún otro personaje animado con ese cabello rizado, tan lindo. Muchísimas gracias, eso significa mucho para nosotros, porque el hecho de que le comunique a usted así es una culminación del trabajo de muchas personas, y tiene usted toda la razón, es el pelo de Mérida es tan importante en el sentido de cómo refleja también la personalidad de ella, porque creo que muchas veces hemos conocido personas así que tienen ese pelo que tiene tanta personalidad. Es cierto. Y el hacer lo que esté bien en la pantalla, que se mueva como debe ser, con el volumen y con el peso necesario para, una vez más, que apoye al personaje que ella es. Ha sido un desafío total, pero estamos muy, muy contentos de cómo ha quedado. Ah, qué bueno, Carlos. Ahora, mira, yo tengo este segmento en el blog de Checa la Movie, en el cual, bueno, hablo sobre, le llamo Historias Latinas con Sabor a Hollywood, como es en tu caso, conocer un poco más no solamente quienes salen en la pantalla, sino todo el trabajo que hay detrás de ello. Y una de las preguntas que generalmente pues me gusta platicarlas con ustedes es que nos cuentes sobre, porque se ve el glamour y se ve el trabajo, pero no se sabe que a veces el camino no es fácil. Sí. Bueno, pues le puedo contar mi historia, es una historia larga, pero se la voy a hacer concisa, ¿de acuerdo? Yo soy originalmente de España, allí nací y crecí, y desde pequeñito siempre me había gustado la animación. Siempre me gustaba mucho ver los dibujos animados, también me gustaba dibujar, pero me acuerdo de hacer dibujos y realmente mirarlos, y me gustaba hacerlo, pero siempre pensaba, me encantaría hacerle que tuviera vida, que es, digamos, donde entra el concepto de animación. Pero ya le digo, yo crecí en España y a la hora de elegir para ir a la universidad y esto, elegí el camino práctico. O sea, que yo estudié económicas y me fue bien y me dieron una beca y estudié luego un máster de negocios en Inglaterra. Y entonces, después de eso, ya me vine a Estados Unidos a trabajar a un banco. Y aquí en Estados Unidos me di cuenta que podía encontrar universidades las cuales podía recibir yo una educación en cine y en animación, aprendiendo de personas que habían estado haciendo esas películas que me encantaban, podía aprender de ellos. Entonces me aceptaron a una universidad en la cual uno de mis profesores era un animador de Disney, que había animado La Sirenita, en El Rey León, todas estas películas que a mí siempre me habían gustado. O sea que básicamente decidí que iba a perseguir mi sueño, y ahorré dinero y dejé el banco y me metí a la universidad, me aceptaron a la universidad aquí en Estados Unidos a estudiar cine, Bellas Artes y animación. Y entonces pues después terminé la carrera, empecé a trabajar en televisión y después de unos años vine aquí a Pixar. O sea, esto fue, vamos, empecé a estudiar animación hace 14 años, o sea que ya llevo 10 años de profesional. O sea que esa es mi historia. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, porque yo creo que la clave principal de todo esto que nos acabas de decir es que hay que seguir un sueño y trabajar por él. Sí, sí. Y siempre, siempre a ti mismo ponerte el listón a donde quieres llegar. Siempre exigirte el máximo a ti mismo, y merece la pena. Muchísimas gracias, estaremos muy al pendiente del estreno, y cuando la vea me voy a acordar que hay muchas personas detrás de estas grandes producciones. Gracias. Muchísimas gracias, creo que les guste. Un placer. Un placer, igual.